los patrones. Bien, tal vez tú seas uno. Ahí va, yo. Soy un indigo, un guerrero en potencia. Nada que ver con hacer el mal que hoy es tendencia. Creador de rimas, quiero salvar al mundo, es mi esencia. Quiero conseguirlo aunque muera luchando, rap mi referencia. Soy un indigo, un guerrero en potencia. Nada que ver con hacer el mal que hoy es tendencia. Creador de rimas, quiero salvar al mundo, es mi esencia. Quiero conseguirlo aunque muera luchando, rap mi referencia. El índigo cristal hace referencia a un cambio de vibración, es decir, a una aceleración de los ciclos por segundo que el propio planeta Tierra emite y que provoca, entre otras grandes cosas, que el aura terrestre reciba frecuencias cósmicas más elevadas, de mayor velocidad, provocando la necesidad de hacer un salto cuántico y creando una revolución genética. Soy un indigo con cualidades especiales, del 86 viendo mierda cuando estaban pañales. Este nombre viene por el color del alma. Maestros o sanadores somos, busco estar en calma. Vinimos a este planeta durante mucho tiempo. Estamos aquí para ayudar aunque el progreso sea lento. Tras la segunda vinimos en grandes cantidades, en todos los países representantes nunca nos fuimos. En los 70 de nosotros primeras oleadas, objetivos, destrucción del sistema, creencias anticuadas. Somos guerreros reales, cambiar el mundo nuestra misión, dejar paz y bienestar hasta civilización. Posee una gran sensibilidad, diría que en exceso. En esta sociedad los prácticos hace duro, pero sigo ileso. Somos inteligentes, construimos algo de provecho. En mi caso creo letras para mejorar un mundo deshecho. En la niñez no me gustaba hacer tareas del colegio, la rechazaba, suspendía casi todo, no tenía remedio. Casi siempre pregunto el por qué me mandan a hacer algo. No me fío, cuestiono lo que dicen por si me la juegan. Era rebelde en la escuela ante maestros y los de al lado. Soy un ser que si algo no le convence se niega. Tuve inseguridad y me sentí vulnerable, como dijo un insecto, pero eso murió como mi ser más amigable. Siento mucha tristeza y también desesperación ante un mundo que es demasiado cabrón. Me resisto a la autoridad y a jerarquías maliciosas, como este sistema que crea destrucción y cava fosas. Tengo empatía e intolerancia a creencias absurdas. En mi dinastía quiero rectitud, no bases en curvas. A veces lloro de repente o puedo ser muy frío. Lloro por lo emocional, lo físico me la suda, tío. Soy un indigo, un guerrero en potencia. Nada que ver con hacer el mal que hoy es tendencia. Creador de rimas, quiero salvar al mundo, es mi esencia. Quiero conseguirlo aunque muera luchando, rap mi referencia. Soy un indigo, un guerrero en potencia. Nada que ver con hacer el mal que hoy es tendencia. Creador de rimas, quiero salvar al mundo, es mi esencia. Quiero conseguirlo aunque muera luchando, rap mi referencia. Esto es así porque desde hace ese mismo tiempo la radiación índigo está presente y permite la siembra de esta frecuencia en mejores condiciones que en el pasado. El color índigo es una vibración relacionada con la intuición, la espiritualidad y la expresión de la creatividad a través de la propia expansión de la conciencia. El sistema no me gusta, muy pocos valores. Indiferente a la política, se venden, son actores. Leo sobre temas trascendentes para la humanidad. Hago meditación para contactar con más una entidad. No encajo con esta sociedad, yo disto de ello. Por eso me cabreo, no me adapto, el mundo no es bello. Prefiero trabajar solo que con jefes prepotentes. Me concentro mejor que con alguien mandando a sus sirvientes. He tenido algún otro sueño premonitorio. Identificado este era malo porque no tuve insomnio. He conseguido adivinar pensamientos en más una ocasión. Saber qué dirán antes de que su voz en mi cerebro haga recepción. Soy un soñador, quiero mejorar todo y a todos. Quiero conseguirlo, aunque no veo el modo. Si me culpan de algo que no tengo culpa, tiempo perdido. Más que nada porque no lograrán dejarme herido. Me gusta la naturaleza y también lo espiritual. Me perdería en un bosque para sanar mi malestar. Si me quitan mis derechos me enfado, pues es normal. Puedo estallar en furia y ver al monstruo despertar. Puedo sentirme bloqueado por idiotas en el camino, pero desde mi santuario escribo a lo clandestino. Tengo el don de la clarividencia, veo el futuro en flashes. Acerté tres hechos sin errores, los contrasté y fueron reales. Tengo mucha intuición, pocas veces me ha fallado, y a veces ha sido para mal y yo la he ignorado. Los índigo tenemos TDAH, déficit de atención. En la adolescencia mi diagnóstico, falta de concentración. Me gustan diferentes tipos de juegos sexuales, ya que lo básico es aburrido, se hace monótono. Detesto la mentira, la falsedad de los subnormales. Tengo un alto sentido de la justicia, no como quien habla fuera de tono. Soy un índigo, un guerrero en potencia. Nada que ver con hacer el mal que hoy es tendencia. Creador de rimas, quiero salvar al mundo, es mi esencia. Quiero conseguirlo aunque muera luchando, rap mi referencia. Soy un indigo, un guerrero en potencia. Nada que ver con hacer el mal que hoy es tendencia. Creador de rimas, quiero salvar al mundo, es mi esencia. Quiero conseguirlo aunque muera luchando, rap mi referencia. Es como de color cuarzo. Por eso se les conoce como cristal índigo, sí, okay. Pero ya hay adultos, estos niños empezaron a nacer desde finales de los años 60. Entonces ahí ya bastantes adultos. Y traen una misión muy específica como trabajadores de la luz. Todo el que elija porque ser un índigo es jugársela por cosas mucho más importantes para la humanidad y también mucho más peligrosas, no por chorradas.